Bueno, vamos rápidamente a entrar a las 7 noticias más importantes de la semana que pasaron en este bendito país que se llama República Argentina. 7 noticias y una sola forma de enterarte. Top 7. Top 7. You know. Tú sabes. A un mes de la tragedia de 11, el juez federal Claudio Bonadío dio por concluida la recolección de datos sobre el tren del ferrocarril Sarmiento y ordenó que la formación sea removida y quede bajo custodia policial. Mendoza le quitó áreas a YPF. El gobernador anunció el fin de la concesión en dos zonas de la provincia. La empresa iniciará acciones legales contra la provincia de Mendoza. Las estaciones de servicio estuvieron bloqueadas entre las 10 y las 13:30. Y Messi ya es una leyenda para el Barça. Tenía que hacer un gol para alcanzar el récord. Convirtió 3. Ahora Leo suma 234 y es el máximo anotador de la historia del club. Ya es ley por unanimidad la derogación del advenimiento por la cual la víctima de un delito sexual podía perdonar a su agresor. La medida apunta a proteger a las mujeres abusadas y desterrar la idea de que estaban en igual condición que su victimario. Benedicto XVI ya está en México. El Papa arribó al país azteca donde se montó un importante operativo de seguridad. Fue recibido por el presidente Felipe Calderón. Esta semana también realizará una visita a Cuba. El último día atrincherado en Francia, el joven de 24 años habría sido muerto por la policía. Es el autor de la masacre de una escuela judía en Toulouse, que estuvo durante más de 30 horas resistiendo el accionar de la policía en su casa. Acto por el Día de la Memoria. Habrá marchas y actividades en todo el país para recordar los 36 años del golpe de Estado de 1976. El acto central, convocado por abuelas y madres en línea fundadora, será a las 18 en Plaza de Mayo. You know. Seguimos con You Know, 444-368-58. Pasaron las 7 noticias más importantes de la semana. La verdad que quedé impactado, ¿eh? Muchas noticias para hablar. Mucha data para tirar acá sobre esta mesa semicircular y hacer un lindo debate con estos dos sátrapas. Ideas redondas. Ideas redondas salen de esta mesa. Ideas redondas. Todavía no tenemos... Casi ya está listo nuestro nuevo segmento que se va a llamar Información Independiente de la mano de Carlos Gálibel, así que vamos a estar guionado por Germán Vargas. Seguramente en el próximo bloque vamos a estar hablando de eso. Bueno, la primera noticia que queremos hablar acá con este equipo hermoso que tengo este año: a un mes de la tragedia de 11, realizaron un bocinazo pidiendo justicia. ¿Sí? El accidente causó 51 muertes y dejó más de 700 heridos. ¿Sí? Familiares de víctimas piden que lo ocurrido sirva para cambiar la estructura desastrosa del ferrocarril. Todavía pasó un mes y todavía no hay nada, no hay culpables, no se pasó nada. ¿Qué? Exactamente, es lo que un poco empezaron, como hicieron visible con el reclamo y el bocinazo. Mm-hmm. Pasó un mes de la tragedia. Estuvo bueno lo del bocinazo, porque no solamente fue en el barrio de 11, sino que varios barrios se hizo sentir en varios barrios de la capital y del conurbano, sobre todo en las zonas acá aledañas al Sarmiento, digamos. Ajá. Fede, ¿sabés si hubo acá en el oeste, en Ramos, en Aedo? Ramos no lo escuché, pero no. En Padua comentan que Padua. Se escuchó, y en otros barrios de cerca zona de influencia del Sarmiento se hizo escuchar. El tema es que, ya pasó un mes, todavía se sigue viendo. En esta semana justamente el juez también dio por finalizadas las pericias recién ahora sobre la formación, sobre el tren, y autorizó a que saquen la formación de ese andén que estaba todavía en desuso en 11. Y estaba trabando uno de los canales. Sí, por supuesto. El tema es que, a pesar de que ya pasó un mes, no se citó indagatoria a ninguna persona, ni siquiera a nadie de TVA, a nadie de la Comisión de Regulación del Transporte. Solamente el Locoman. Motorman. Sí, al único que se tomó declaración fue el Motorman. Esto perdió toda la seriedad con el Locoman. ¿Qué le vamos a hacer? Perdón, fue algo que se me vino a la mente, el Locoman. El tema es que, como te decía, yo tengo un tema llamado Locoman, perdón. Hace un mes que pasó y todavía no se citó a declarar a nadie. La abogada, una de las abogadas de lo que representa a varias de las víctimas del accidente, se llama María del Carmen Verdú, dijo que cuestionó al juez Bonadío por no haber indagado a ningún funcionario todavía, porque no se citó indagatoria a nadie de TVA, ni a los Sirilianos, ni a ningún, ni siquiera un guarda de TVA, a nadie. No se citó a Juan Pablo Schiavi, que era el secretario de Transporte. Claro. No se citó a Julia De Vido, el ministro de Planificación. Y ahora que renunció, lo pueden citar igual, tranquilamente, ¿no? Por supuesto, y aunque no hubiera renunciado, lo pueden y lo deben citar, claro, por lo menos. No hace falta que... No tiene inmunidad diplomática. No tiene ningún tipo de inmunidad, y tampoco es una... Nadie está diciendo que lo estén imputando de ningún delito. Como mínimo una declaración para que vaya a dar un testimonio de qué es lo que, cuál era su trabajo. Iba a decir, su trabajo básicamente de debería... Estaba mal de salud, en ese momento no estaba trabajando. Su trabajo debería haber sido controlar que los subsidios y que todo el plan de inversiones que tenía TVA se hiciera realidad, digamos, cosa que no sucedió, por algo pasó lo que pasó con el tren. Por lo tanto, como mínimo una que vaya a declarar. Tampoco nadie garantiza que ¿cómo se llama? Que se arreglaron los frenos que supuestamente... Tampoco. De emergencia, que supuestamente tendrían que estar arreglados todos, porque uno que viajo habitualmente... Pero no es un solo factor, o sea, los parachoques tampoco estaban en condiciones. Los parachoques tampoco estaban en condiciones bien. A una velocidad de 20 kilómetros como venía el tren, digamos, posiblemente... Hubiera sido mucho menor el impacto. También no eran solo los frenos, también los trenes que la misma estructura de los vagones estaba muy gastada y por eso se aplastaron uno con el otro, y así hay un montón de cosas. Pero esto es una cosa que viene desde hace muchos años. Incluso este fin de semana, la semana pasada que volvió CQC, hicieron una... lo fueron a buscar a Ricardo Jaime, el secretario de Transporte anterior. Sí. Y también le preguntó, el entrevistador de CQC le preguntó si él sentía algún tipo de responsabilidad por lo sucedido en Once, y él se lavó las manos olímpicamente, dijo que él no tenía absolutamente nada que ver con lo que había pasado. Sin embargo, él también estuvo en convivencia con los Sirigliano y con TVA, y tampoco controló que en su momento no se hicieron las inversiones que se tenían que hacer, y todo lo que pasó, digamos, todo lo que ya sabemos lamentablemente qué pasó, que por ahora la justicia parece no saber qué pasó. Controló el sobre que le pasaban por abajo, que los billetes... Controló los viajes. Controló los viajes, los viajes en avión que le daban los Sirigliano y otras tantas cosas que le dijeron. Bueno, pero los aviones que le daban estaban con todas las medidas de seguridad adecuadas. Sí, eso por supuesto, seguro. Para que viaje él era seguro. Sí, obviamente. Qué loco, la verdad que qué loco y triste que todavía no se hayan resuelto. Por eso, y siempre seguimos dando vuelta en lo mismo. O sea, lamentablemente, estamos muy mal acostumbrados a que haya actos en memoria de tragedias y recuerdo de tragedias y pedidos de justicia, cuando deberíamos estar, como mucho, recordando a las víctimas, pero no teniendo que pedir justicia todo el tiempo. Claro. La semana pasada hablamos, hace 20 años pasó lo de la Embajada de Israel y no hay justicia, pasó lo de la AMIA y no hay justicia, pasó esto de 11, que pasó un mes por ahora, pero por ahora no hay justicia tampoco. Y así hay casos, Cromañón, que... y cuántas cosas más que uno dice... El único que está imputado es... Es Chabán, por ahora, sí. El manager de Callejeros. Y el grupo de Callejeros también, Pato Fontané no estaba... No, pero lo fueron absueltos. Están inhibidos en algunas cuestiones. El único que fue condenado de Callejeros fue el manager, porque supuestamente era el que organizaba las cosas junto con Chabán. Los de la banda eran unos muchachos inocentes que no sabían nada más que tocar la guitarra en su casa. Uh-huh. Y a veces no, tampoco tanto. Igual es para debatir eso, porque yo... O sea... Pero por eso, no nos desviemos. El tema es que hace, bueno, un mes y que pasó lo de 11 y estamos teniendo que salir a pedir justicia, tocar la bocina, hacer actos. Hubo, además de los bocinazos, hubo una muestra de arte en la estación de Once, y después se concentraron en Plaza Miserere a la noche, hicieron una marcha pacífica sin ningún problema, no hubo nada, ningún reclamo en particular. Igual creo que hay un cambio. Yo creo que yo creo que hay un cambio en la sociedad, que hay un cambio que va, o sea, que reclama, que protesta, ¿entendés? Algo que está bueno y que tenemos que seguir así, porque de esto se alimenta la democracia. Por supuesto. Hay un cambio. Bueno, el Congreso derogó la figura del advenimiento del Código Penal, sí, por votación unánime. La Cámara de Diputados sancionó la ley que elimina la posibilidad legal que una víctima otorgue perdón a un violador. ¿Qué es esto, Dios mío? Es la verdad que es... ¿Advenimiento lo puedes decir o no? Advenimiento. Esta semana en el Congreso se terminó, digamos, con la... se derogó del Código Penal la figura del advenimiento. El advenimiento era una figura penal que daba la posibilidad, en el caso de un abuso sexual, de una violación, daba la posibilidad a que la víctima del abuso dijera en realidad no fue tan abuso, o no sé, yo lo estoy perdonando y me voy a casar con él. Y, ¿cómo sucedió? Y quiero que levanten los cargos. Bueno, esta figura del advenimiento se hizo muy, se puso muy, muy en relevancia el año pasado cuando una chica la usó para pedir perdón y para que no condenaran a su violador. Uh-huh. Se casó con él y a los pocos días la ese mató. Señor la asesinó. ¿Qué? Esa historia fue terrible. Por eso, se llegó a que se presentara el proyecto en el Congreso y a que la semana pasada diputados terminara de darle sanción definitiva a la derogación del advenimiento. Porque en principio lo que decía la ley era que estaban en un plano de igualdad, víctima y victimario. Una locura. Que es imposible que una persona que fue violada y que fue abusada se sienta o se considere en un plano de igualdad con la persona que ejerció una violencia sobre ella. Es imposible, no hay chance. También es una visión media machista también la que había antes, ¿no? Claro. O sea, sí, también. Porque por lo general, aparte era como vivimos en una sociedad machista. Sí, sí, ya sé, bueno, pero estamos dando pequeños pasos para que eso deje de suceder, ¿entendés? Uh-huh. Que la violencia de género no sea un problema habitual y que estamos acostumbrados todos los días, sino que sea algo ocasional, que se juzgue a las personas, que se juzgue a las personas que son violentas con... ¿Qué pasa? Que no sea, no siquiera que sea algo ocasional. Que no sea ni ocasional ni nada, perdón, tranquilamente me estoy equivocando. Tranquilamente. Pero bueno, que no sea algo, que no suceda, ¿entendés? Y si sucede, que sean juzgados como corresponde las personas que son responsables de esos hechos tan terribles. Así que me pongo loco. Me parece muy bien, No te pongas loco. Bueno, vamos a hacer una pequeña tandita, ¿sí? Y vamos a seguir con este programón.